Primer Códice, versículo segundo. El origen de la raza humana. En Colebridge, la vida continuaba su proceso de manifestación, no ajenos a que algo muy grande había ocurrido que les había traído a todos un estado mayor de perfección. Algo que no sabían cómo traducir, pues se trataba de un profundo sentimiento que les hacía saber que la vida estaba todavía por descubrir. En la mayoría de orígenes cósmicos se celebró aquel regalo que supusieron les había otorgado el Rey del Reino. Tras esta suposición, fue el propio Icarón quien emitió el deseo de enseñarles a todos la verdadera razón y que nadie nunca ignorara que el regalo no era cosa de él, sino de aquella preciosa dama que brillaba en el cielo más que cualquier otra mujer. Todos los habitantes de Colebridge coincidían al opinar que se trataba de un sentimiento que nunca antes habían conocido, algo que al describirlo les hacía a todos sentir que estaban salvados si conseguían mantener siempre consigo aquella dicha que los llenaba por dentro. Pero como no siempre todo es igual para todos, hubo unos cuantos que se rebelaron ante el amor que el rey les brindara a aquella desconocida dama que en nada les interesaba. Algunos insistían en que, si habían podido antes estar sin ella, no tenía sentido que ahora la cogieran. El rechazo a la reina fue algo tan duro de aceptar para Icarón que a punto estuvo de abdicar. Algunos decían no comprender aquello que los había vuelto frágiles y serviles, y a otros humildes e incluso tristes. Todo se debió a la interpretación que cada uno le dio a aquella novedosa condición. Para una gran parte del cosmos, el gran manantial representaba una hermosa fuente que los iba a llevar al más increíble lugar. De ahí, dicen muchos, que surgió la idea de alcanzar el paraíso. Para otros, el paraíso no era más que un lugar utópico e idílico en el que vivir extrañas fantasías que jamás se iban a cumplir. En definitiva, había opiniones para todo. Un caos se produjo en diferentes lugares del cosmos. Fue ese el instante en el que el reino entró en grave crisis. Tanto fue así que una enorme brecha dividió a lo que antes era una única conciencia. Icarón, alertado por el giro que había dado la vida en su reino, sin dudarlo, elaboró un estricto mandato, en el cual les brindaba a todos un planeta en el que aprender de la convivencia. Ese planeta sería capaz de albergar la mayor expresión de la diversidad de Colebridge. Los habitantes de los diferentes orígenes a los que llegó en primera instancia el mandato celebraron el evento. Por fin podrían conocer otras realidades y aprender de sus propias capacidades. Era una gran aventura llena de incertidumbre. Para muchos, una locura. Ningún origen conocía otro. Así aparecieron las grandes dudas. ¿Y si no nos aceptamos? ¿Y si no conseguimos respetarnos? ¿Y si nos atrae más lo del otro y acabamos odiando lo nuestro? ¿Y si nos olvidamos de quiénes somos? Y así muchas más dudas que se expandieron por doquier. Mientras ocurría todo esto en los diferentes niveles de conciencia, un hermoso planeta se iba gestando. El gran manantial se encargó en persona de facilitarle al rey la más sagrada esencia de su ser, para que tanto el planeta como toda la vida que naciera, creciera y evolucionara en él pudiera alcanzar la finalidad del plan. Gaia, que así se llamaba el planeta que todos conocemos con el nombre de Tierra, después de miles de millones de años, había conseguido erigirse en el cosmos como un lugar habitable para los seres humanos. Esa nueva raza de seres que iba a protagonizar la historia más espectacular que nunca antes en ningún lugar se consiguiera. Por primera vez, todos los orígenes se iban a encontrar y se iban a poder conocer y expresar. Icarón estaba emocionado y Samat no podía evitar sentir con toda claridad que la verdad se iba por fin a poder revelar. Lo que no sabía Icarón era que una gran rebelión se estaba produciendo. En cada origen afectado por la Sagrada Unión, un número de entidades, difícil de precisar, estaba con sus pensamientos argumentando la incomodidad que les producía aquel enlace. Lo peor estaba aún por llegar, pues lo que menos era de imaginar era que al encontrarse todas estas entidades albergando un mismo lugar, no iban a aprender a convivir, a comprenderse y amarse, sino que se iban a unir para desterrar del reino para siempre aquella dama que precipitó con sus aguas unos sentimientos que no les agradaban. Todos ellos tenían algo en común, pues se sentían debilitados y eso no les permitía sobrevivir en un mundo de acción. La encarnación en el planeta Tierra fue progresiva. Durante años se pudo constatar que algunas razas cuyos orígenes se desconocen no eran capaces de sobrevivir en los principios de la historia de la humanidad. Muchos de estos orígenes se retiraban, dejando que los seres que encarnaban se extinguiesen de la faz del planeta. Solo algunos, quizás los más fuertes físicamente, fueron los que a lo largo de los tiempos consiguieron perdurar. Pese a todo, y pese a que la vida les conducía a mezclarse entre ellos, una causa común los seguía uniendo. Esa no era otra que la negación al bien mayor de todo el reino. El miedo a la muerte física apareció, y consigo trajo un sentimiento que hacía que el hombre se aferrara a la tierra. Un gran esfuerzo interior se había logrado al descender de lo más elevado a lo denso de la manifestación. Aún así, todavía no se conocía el desenlace de aquel plan que tantos eones costaría hacer al cielo brillar. Icarón, ajeno a la situación, continuó esforzándose cada día para entregarle lo mejor a su reino y de este modo que su amada fuera la mayor expresión de todo lo alcanzado. Icarón estaba francamente enamorado. Nada ni nadie iba a conseguir desligarle del enlace. En aquellos instantes, el origen de la raza humana se estaba definiendo. Su corazón palpitaba de alegría. A todo ello, desde donde se encontraba, observó atento la catarata de aguas que de los abismos procedía. No pudo ver a Samat.